Radio, estamos en punto de partida. Vamos a saludarlo, lo tenemos en línea al diputado nacional por Cambiemos, Carlos Fernández. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. Todo lo que ha sido estas PASO el pasado día domingo y con los resultados que han quedado ya definidos con respecto a lo que van a ser las próximas elecciones generales en noviembre, aquí en nuestra ciudad, en lo que es el Frente, lo podemos llamar, si no vos me corregirás, Juntos, integrado por tres agrupaciones, obtuvo cada una de ellas un resultado que lleva a que se tenga que abrir las listas e integrarse. Un poco para tener la explicación, porque aparentemente el sistema que se tiene que usar en este caso es el sistema DONT, ¿es así? Sí, es correcto. Los porcentajes que ha obtenido cada una de las listas, a ver, todo está sujeto al escrutinio definitivo. Todavía lo que tenemos son resultados previsionales, provisorios, que van a estar sujetos al escrutinio definitivo, porque todavía no están inclusive computados en esos porcentajes la totalidad de las mesas. Suponiendo que el resultado final fuera exactamente igual como está planteado hoy, las tres listas se integran y se tiene que distribuir dentro del sistema DON de acuerdo a lo que es el reglamento previo que estaba aprobado por la justicia. En ese esquema, sí, si integran las tres listas, van a tener lugares de acuerdo a la cantidad de votos que han obtenido. Carlos, este reparto con el sistema DONT deja afuera a dos de esas cabezas de listas, siempre y cuando, como bien decís, se confirmen estos resultados. Estamos hablando Juan Manassoni, que lo relega al lugar número 9, al noveno lugar en la lista de candidatos a concejales titulares, y a Rosana Florit la saca de los concejales titulares y lo manda a concejales suplentes. ¿Hay alguna posibilidad de negociación como para que esas dos cabezas de listas adelanten casilleros y queden, por ejemplo, primero Civalieri, segundo Florit, tercero Manassoni? Son relegados porque son reemplazados por gente de su propia lista por la ley de paridad. Claro. O sea que las listas ya tienen representación. A veces nosotros tendemos a pensar de que la cabeza de la lista es más importante, lo cual es cierto en términos relativos. Ahora, cuando son electos toda la lista completa, no la cabeza sola. Por lo tanto, es reemplazado por una persona que está en su lista, que es de un sexo diferente. En el caso de Manassoni, sería reemplazado por una mujer, que es la segunda de su lista. Y en el caso de Florit, reemplazado por un hombre, que es el segundo de su lista. Y ellos lo relegan por cumplimiento de la ley de paridad. Lo que la ley establece hasta ahora y lo que se viene aplicando por parte de la justicia también ha sido que el que le corresponde ese lugar es el que tiene que cumplir con la ley de paridad y poner en ese lugar un candidato del sexo que corresponda. No es normal, que haya un acuerdo político que modifique la regla de juego, porque además los acuerdos no pueden ser exclusivamente para un distrito. Hay un caso, un antecedente, que es el caso de lo que sucedió en Capital Federal con López Murphy y demás, claro, donde realizaron una adenda previa a la elección al reglamento. Aquí esto es una discusión posterior. Bueno, depende de la decisión de la justicia, en realidad no depende de un acuerdo político, depende de lo que la justicia determine, si esto es factible o no factible. ¿Y con qué planteo? Los antecedentes que yo conozco, por lo menos, indican que no es sencillo esto, ¿no? Que los resultados hasta ahora no han sido esos. Claro, porque es muy difícil. ¿Con qué excusas vas a plantearle a la justicia para que te lo permita, teniendo en cuenta que ya está establecido las reglas de antemano? Claro, ese es el problema, digamos. Digo, de todas maneras, bueno, yo no soy el juez, digamos. Claro. Pero digo, la información con la que tengo es que los antecedentes que hay, no se ha aplicado la ley de paridad antes que este esquema. Ahora, quedaría de alguna manera la voluntad definida por los electores, ¿no? Ahora, Carlos, por ejemplo, yo lo que no alcanzo a comprender es por qué, si en otros distritos se hizo, y por ejemplo en Capital Federal, en el mismo espacio que en este caso tenemos en Tandil, lo que pasó con López Murphy. No es lo mismo. Bueno, yo entiendo que no es lo mismo. Totalmente distintas. Entiendo que no es lo mismo, pero en la provincia de Buenos Aires, en el caso de Diego Santilli y Facundo Manes, descartaron el sistema DONT y acordaron otro sistema en cambio. Digamos, a ver. El sistema estaba establecido para todas las categorías, de la selección de cada una de las elecciones, en donde había pisos distintos previamente acordados, porque tiene que ver con la cantidad de cargos que se elegían. Tiene también establecido un sistema DON atenuado o modificado de acuerdo a la ley de cupo para evitar este tipo de inconvenientes. Pero fue modificado. Pero estaba previsto centralmente para cuando hay dos listas que ingresaban en el reparto. Bien. En el caso de las tres listas específicamente establece que se aplica el sistema DON puro. Y había además en cada una de las categorías, si cada una de las listas llegaba hasta 30%, de 30 a 45% o más de 45%. ¿Qué es lo que hubiese pasado si acá ingresaba una sola minoría? Perfecto, yo entiendo lo que me dicen. Ahora, si en CABA se tomó y se puso una adenda y en Provincia de Buenos Aires es un sistema DONT atenuado y fue algo que se habló antes de las elecciones, sí, ¿por qué acá no se previó esto? Porque sí, se previó específicamente. De hecho, hay un párrafo especial que establece que cuando hay más de dos listas que integran el piso, se reparte por sistema DON puro. Perfecto, pero lo que se previó fue esto que está pasando ahora. Bien, se previó que iban un sistema DONT puro, pero Carlos, vos tenés muchas elecciones encima y muchos de los que están también dentro de lo que es este partido también las tienen, e imagino que habrán sacado cuentas teniendo en cuenta diferentes, recreando diferentes situaciones, sí, que se podían, supuesto, dar y cómo iban a quedar compuestas las listas. Por supuesto, y de hecho por eso se previó tantas aplicaciones distintas, pero es imposible prever todo lo que va a suceder, y además es imposible preverlo. Vos pensás que esto es un reglamento que se hace a nivel provincial, no a nivel de cada ciudad. Por lo tanto, es imposible prever lo que va a suceder en cada uno de los 135 distritos. Pero cada... Se analizaron una serie de variantes y bueno, se establece un talle en el cual hay que meter a lo que ahora me parece que hay una concepción, no sé si errónea desde el inicio del análisis, que creo que lo hablábamos ayer, Carlos, cuando pactábamos esta nota. El tema es que acá el reclamo es personal, digamos, porque nosotros estamos haciendo el planteo como que Manassoni y Florit tuviesen más preponderancia que el resto de los candidatos. Que la tienen. No, bueno, no la tienen, porque es lo mismo. Irían, si no, no hubiesen ido, bueno, uno y en cada una de las boletas. Para la justicia es lo mismo. Ya sé que para la justicia es lo mismo. Yo lo que me pregunto, Carlos, es ¿por qué no se previó antes? Es decir, porque es imposible, Isabel. ¿Y por qué, por ejemplo, en CABA sí lo previeron antes? Por la situación particular que tenían en ese momento para la lista de diputados nacionales. Y acá también la tenían para la lista de concejales, se presentaban tres fuerzas. Pero es que no se puede prever para una ciudad de 135, la diferencia es que CABA es un distrito y la provincia de Buenos Aires tiene 135 distritos. Bien. No es lo mismo. Entiendo. Vos no podés prever una reglamentación con este, una particularidad para Tandil, otra distinta para Rauch, pero porque no está permitido ante la ley electoral, o no, si el distrito yo podría hacer un libro de una enciclopedia estableciendo una reglamentación que sería absolutamente incomprensible para todo el mundo. Lo que se establece son 5 o 6 categorías generales, y bueno, hay que amoldar este a incluirse en esa categoría. Y cuando no está previsto, vas a la regla general, que es el 2. Si hubiesen puesto desde aquí, desde Tandil, en Juntos, una adenda... ¿cómo? No, es imposible prever, no se hubiera ni considerado. Porque es imposible no, evidentemente no se consideró. No, es que no se puede considerar. Isabel, vos ubicate que estás resolviendo 3 meses antes de la elección, o 4 meses antes de la elección, estás resolviendo un reglamento electoral global para toda la provincia de Buenos Aires. Que vos que sabés qué va a pasar en Tandil, en Bahía Blanca, o en Pila, o en Loma de Zamora. Es imposible. ¿Cómo lo vas a prever eso? Digamos, claro, no tenés la máquina del futuro. No se puede igualar una provincia, en este caso Cava, que es una provincia, con un distrito. Entiendo. Obvio, pero digo, está claro, digamos, vos en Cava vos tenés una sola categoría, digamos, ahí es un solo lugar donde resolvés. Acá son 135 distintos, vos tenés que establecer categorías para los 135. Después esta particularidad la puede analizar eventualmente la justicia. Y la justicia, de hecho, ha analizado casos así. Digo, está lleno de casos en donde hay reclamos, inclusive recientes, de planteos en donde hay que reemplazar a un diputado, y ha habido debate, inclusive planteos judiciales, para ver quién lo reemplaza, si la mujer o el hombre que le sigue en la lista, si se aplica la ley de paridad o no se aplica la ley de paridad. Bueno, hay fallos en este sentido y jurisprudencia sentada. Hay que ver en cada caso un planteo particular, pero no se podía prever en el reglamento. No estaba permitido. No quiere decir que no se pueda plantear entonces puede hacer el planteo puntual. Carlos, lo que entiendo que vos me querés decir es que no está permitido hacer una adenda, por ejemplo, antes de presentarlo en un partido como el de Tandil, y presentar una adenda 6 días antes o 8 días antes, sí, como sí, se presenta. Se puede. Antes. Ah, bueno. Sí, podido. Perdón. Se puede presentar para toda la provincia de Buenos Aires, no para el caso de Tandil. No se puede para un solo caso presentarlo. Claro, exactamente. No está permitido. Si hubiesen llegado... Tienes que cambiar la regla de juego para toda la provincia. Solamente para toda la provincia y no para un solo partido. Exactamente. Claro, y eso lo arregla pro provincia y UCR provincia. No, pero a ver, digo, claro, obviamente, eso es una regla que estableció Juntos. Claro, por eso digo, internamente no tenés que ir a la justicia para modificar eso, no, eso lo arreglan ustedes. No, tenés que ir a la justicia para modificarlo. No. A ver, acá hay más de 20 partidos políticos en la provincia de Buenos Aires que integraron Juntos. Sí. Claro. Entre partidos provinciales, entre partidos vecinales, etcétera, que adhirieron a Juntos. Todos los apoderados de esos partidos acordaron una reglamentación. Esa reglamentación se presentó a la justicia y fue aprobada. Esa es la reglamentación con la que vos vas a la elección. Si vos pretendés hacer una adenda, sí podés hacerla para toda la provincia de Buenos Aires, pero la tenés que hacer previa a la elección, sí, y presentarla a la justicia para que a su vez te la vuelva a aprobar. Claro. Que es el caso de la capital federal. ¿Y el tema piso? Porque en algún momento se hablaba del 30, el otro del 25. ¿Eso sí es más fácil modificar previo a una elección? No, digamos, se estableció una regla general. Bien. Porque también fue acordada. Vos pensás que esto no es una decisión unilateral de alguien, de un solo partido. No es el mismo piso el que tenemos nosotros aquí en Tandil que el de provincia de Buenos Aires para diputados nacionales. Porque tiene que ver con la cantidad de cargos que vas a elegir. A ver, si vos elegís 35 diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, el piso es 100 dividido 35. Si vos elegís 5 senadores en la provincia, en la quinta sección electoral, el piso tiene que ver con esa cantidad de cargos que vas a elegir. Si elegís 11 diputados en la cuarta, es otro. Uh-huh. Si elegís 10 concejales en Tandil, no es lo mismo que elegir 12 concejales en La Matanza o 6 concejales en Pila, digamos, no es lo mismo. Uh-huh. Entonces, se tiene en cuenta, o se tuvo en cuenta, uh-huh, cuando se definió el piso, esa circunstancia. Uh-huh. ¿Y eso quién lo define? Todos los partidos políticos, a través de sus apoderados, 3-4 meses antes de las elecciones, hay que presentarlo 60 días antes de la realización de la elección a la justicia electoral, y la justicia electoral lo tiene que aprobar. ¿A nivel provincial o a nivel cada uno de los partidos que integran la provincia de Buenos Aires? No, a nivel provincial. ¿Completo? Conjunto, se presenta, uh-huh, en conjunto. Todos los partidos que integran juntos acuerdan un reglamento y eso es lo que se presenta a la elección. Cualquier modificación tiene que tener la firma de la totalidad de los partidos que integran juntos. O sea que, por más buena voluntad que haya, digamos, de quienes se sientan a conversar acá, terminás en el sistema DON sí o sí, digamos. Terminás en la justicia, sí o sí, en la justicia. Yo digo, uno ante la justicia se puede presentar lo que uno crea que tiene que presentar, digamos, ahora después, si hace lugar o no, no es una decisión que vos vas a poder tomar acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, lo de Florit se está definiendo, digamos, porque son un puñado de votos? Supongamos que le falta un voto para llegar al piso y acá se decide, no, bueno, por un voto que integre la lista. ¿Eso se puede hacer o también hay que hacerlo y presentarlo en la justicia? No, y ahí no te puede, ahí no, digo, se define la intendencia, se define gobernación por un voto. Digo, no. Porque vos podés decir un voto más o un voto menos, digamos, por un voto más o un voto menos, llegaste al límite o no llegaste al límite, eso no se define por una cuestión política. Carlos, hoy. Las reglas del juego las definiste previamente. Claro. Y todo el mundo que participa sabe cuáles son las reglas del juego, por lo tanto las aceptaste previamente. Carlos, hoy comenzó el escrutinio definitivo. Para tener los resultados de Tandil, más o menos, con tu experiencia, ¿en cuánto tiempo, en cuántos días vamos a tener el panorama claro? Una semana, 10 días. Claro, porque esto va por secciones, ¿no? Va por secciones, exactamente. Bien. Cuando le toque a la quinta, después va por orden alfabético. Vos, con tus tantos años en política, si vos estabas en estas elecciones y eras Manassoni o Florid o Carlos Fernández, ¿te tirabas un lance en la justicia? Sí, ¿por qué no? A ver... digo, yo no se puede negar el derecho individual de cada uno de los candidatos, digamos, eso, digo, de hecho yo me he presentado a la justicia porque me he sentido perjudicado por alguna decisión, y he ganado en la justicia. ¿En la justicia electoral o en la justicia ordinaria? No, la justicia electoral, ¿no? Uh-huh. Esto es un... No sale de la justicia electoral esto. No, esto es competencia específica. Uh-huh. Hay, uh-huh, un juez electoral, digamos, que es el que define en el caso de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Uh-huh. Primero la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, que está integrada por... es un tribunal. Después se puede apelar ante la Cámara Nacional Electoral, la última instancia. Pero se puede recurrir siempre a la justicia, digamos, y cuando uno cree que sus derechos no han sido debidamente contemplados, tiene todo el derecho del mundo. Lo que digo es que no, digamos, es imposible prever una adenda a una situación de estas características, ubicado 4 meses atrás, porque hoy estamos todos hablando con el diario del lunes, sí, digamos, sí, claro, después del partido. Sí. Pero digamos, hay que ubicarse 4 meses atrás, 15, 20 partidos políticos distintos discutiendo una reglamentación, poniéndose de acuerdo hasta la última coma, se acuerda una determinada reglamentación que trata de prever todas las situaciones que se pueden dar. Es imposible prever todas, digo, la mayoría de las situaciones que se pueden dar. Y bueno, en ese esquema, teniendo en cuenta de que hay que cumplir un elemento nuevo que aparece, que es la ley de paridad, que tiene un impacto enorme en la cuestión política. Bueno, porque así lo decidimos todos, digamos, que se estableciera un esquema para que hubiera equilibrio de representación de tanto de los hombres como de las mujeres en la representación de las listas. Bueno, eso se estableció. Hay que contemplarlo, eso en los reglamentos, y la forma más justa que se encontró, no digo que sea la única, pero hasta ahora la única que se encontró fue esta, que ya la había experimentado en dos elecciones atrás el Frente de Todos, y ahí estaba este antecedente de que esta reglamentación así podía correr. Se presentó con algunas adaptaciones, y obviamente no se pueden prever la totalidad de los casos. Bueno, sucedió lo que sucedió en Tandil. Bueno, es una particularidad. Como tal, digamos, si hay un acuerdo político mucho mejor, habrá que presentarlo ante la justicia, pero eso no lo resuelve la voluntad política. Carlos, ¿cuándo tiene que quedar definida la lista para noviembre? A ver, la lista va a quedar definida apenas se proclama el resultado, la justicia te define la lista. Sí, sí, claro. Pero si se hace una presentación y todo, pero digo, ¿cuándo es...? No, la lista está definida. Después, en todo caso, lo que la presentación judicial que pueda hacer la podrá modificar, pero la lista queda definida. 30 de septiembre. 30 de septiembre da inicio la campaña electoral y finaliza el plazo para la registración de candidatos proclamados en las PASO. Correcto. Bien. Carlos, te agradecemos muchísimo el contacto y cómo nos has clarificado el panorama. Bueno, gracias. Que tenga. Creo que nadie entendió nada, pero digamos, No. Sí. Yo entendí, yo personalmente tenía la prácticamente seguridad que si en nuestro partido de Tandil alguna de las tres fuerzas que componen Cambiemos, que se presentaron, hubiese dicho, escuchen una cosa, ¿qué pasa si nos toca el sistema DONT? Es, digamos, lo que vio López Murphy a nivel Cava y a nivel diputado nacional. Yo creí que si se hubiese visto acá en Tandil eso y alguna de las fuerzas hubiese dicho, che, ¿qué pasa si entramos los tres? ¿Ponemos una adenda, presentamos una adenda para que esto se arregle de otra forma? Es decir, si hubiesen visto lo mismo que vio López Murphy y pusieron la adenda, si eso se podía hacer previo a las elecciones. Eso es lo que yo no tenía claro, y bueno, vos me estás diciendo que no se podía hacer como partido de Tandil. No es una decisión de Tandil, obviamente. Perfecto. No es una decisión de Tandil, es una decisión de nivel central del frente electoral. Bien. Y que hubiera sido imposible, digamos, teniendo en cuenta de que no se puede definir por un distrito la situación de la totalidad de los distritos, porque lo que le viene bien a un distrito por ahí no le viene bien a otro, lo contrario en el distrito al lado. Ahora, me da la sensación, y esto me lo dirás vos, que el sistema DONT, a partir de la ley de paridad de género, me parece que es como que chocan un poco, ¿no? Y obvio que chocan, digamos, porque sobre todo cuando las listas son encabezadas, porque también hubo que otra particularidad, que eran las listas encabezadas por personas de sexo distinto. Claro. Porque, digamos, depende de los lugares que le tocaba. Exacto. Se complicaba. Entonces había, el propio reglamento establecía una forma de resolución de acuerdo a si estaban encabezadas por gente de mismo sexo, o una forma de resolución distinta si las cabezas de las listas eran de sexos diferentes. Del mismo sexo. Uh-huh. Es muy difícil, digamos, prever absolutamente todas las situaciones. Sobre todo con anterioridad. Una vez que pasaron, está claro, la tenía ahí arriba de la mesa ahora. Cuatro meses antes, ¿quién iba a saberlo? ¿Cómo iban a salir las elecciones? Claro, y me parece que lo que se puede llegar a plantear, se podría haber planteado en esta también, pero me parece que a futuro lo debe tener en cuenta la ley y la justicia electoral, es cuando se armen listas con personas que tengan el género X. Bueno, está claro, ahí permanentemente se dan en estos casos una colisión de intereses distintos, uh-huh, y de intereses legítimos y de derechos. Porque digo, tenés el derecho de elegir y de ser elegido, que está proclamado en la Constitución. Tenés la ley de paridad, que te da el derecho a quien es de varón o mujer de integrar, de que no se repitan dos candidatos del mismo sexo. Bueno, hay una serie de requisitos que a veces entran en colisión. En esos casos, quien interviene es la justicia, y lo que ha definido hasta ahora son casos que van sentando una jurisprudencia. Uh-huh. La jurisprudencia, digo, no, yo no soy un abogado, pero digamos, pero alguna primando cosa, la paridad de género. Puede ir cambiando. Claro, porque cambia, ahora con el género X se presenta alguien con documento con género X. Sí, o este caso, o va planteado este caso y vos decís, bueno, se hace prevalecer este suponente la voluntad de los electores que uh-huh. decidieron que la cabeza de la lista, que claro. Vos sentó la argumentación. Y eso, digamos, se impone sobre otro derecho. Bueno, digamos, todo puede ser. Uh-huh. Pero cuando vos alterás estos lugares también tiene que estar el consentimiento de todos los que resultan afectados. Claro. Sí, tal cual. Digo, vos decís, bueno, ahora digamos, aparece otro derecho que es el de la segunda mujer que lo sigue a Manzoni, claro. O el del hombre que lo sigue a Florit. Uh-huh. Tienen ganado un lugar. Tiene que haber un consentimiento. La reglamentación estaba establecida, claro. Y vos ahora se lo estás sacando. Tiene que haber un consentimiento. Carlitos, pero el consentimiento... Te lo va a terminar definiendo... Ah, no, está bien, claro. Sí, está bien. El consentimiento para presentarlo, para presentarlo a la justicia electoral. Y después la justicia electoral va a ser la que va a definir. Carlos, muchísimas gracias. Que tengas un buen día. Hasta luego. Lo escuchábamos al diputado nacional por Cambiemos, Carlos Fernández. Será sistema DONT. Así se van a repartir los cargos.